dijiste las palabras que decían solo era mentira. Dijiste tú, decías tú que me amabas. Los mensajes que mandabas solo era mentira. Mis amigos me decían que tú me engañabas. Dijiste tú, decías tú que me amabas. Traicionaste, las palabras que decían solo era mentira. Dijiste tú, decías tú que me amabas. Los mensajes que mandaba solo era mentira. Mis amigos me decían que tú me engañabas. Dijiste tú, decías tú que me amabas.